suerte, furia del asfalto, serpiente fatal. Víbora oculta que busca mi muerte, veneno escondido en un ramo de sal. Gota de cristal con sabor a veneno, bebiendo tu néctar me quitas la vida. Espada que cuelga de un hilo ajeno, freno que muerde mi piel encendida. Si cabes, demonio de hiel, pero tú muerdes, tú nunca te acabas, tú eres más negra que el mismo Lucifer.